día, el tiempo fue el verdugo, me lo confirmaría. Todo fue sucediendo como una profecía. Hoy vago por las calles como cualquier mendigo, no soy nada en el mundo, no tengo ni un amigo. Siempre llevo de alcohol la mente entorpecida, pues ya sin ilusión de qué sirve la vida. Mujer, ¿por qué no vienes a terminar tu obra y destruyes mi cuerpo, lo único que me sobra? Si un día al abandonarme me arrojaste al abismo, remátame a balazos, total me da lo mismo. Balazo, total me da lo mismo.